vida. Mi voz está apagada, me sentía alterado. No podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me han perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, Estela, a una nueva edición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Del programa La Mansión de Onda Berlín. Hoy tenemos la visita de una pedazo gran bandaza llamada Samandi, que ahora hablamos después con ellos. Y bueno, que el teléfono es el habitual, 917974838. El email es que lo dices tú. Sí, lamansion69@gmail.com. Nos puedes escuchar de varias maneras, una en la www.omcradio.org. Uh-huh. Estamos ahí en directo. Bueno, aparte en directo, también en otros 3 días más de la semana en diferido. Uno es el miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Luego nos emiten también en diferido también los sábados a las 6 de la tarde, creo que es. Y luego también nos emiten en diferido también los lunes a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y luego estamos también en varios sitios que lo colgamos el programa. Uno de ellos es archive.org. Luego los perfiles de Facebook también, ¿no? Sí, Estela, de Facebook. La página de Facebook. Onda Merlin, La Mansión. Sí, el radio Onda Merlin. Y Heavy Snow Death y Heavy Metal Nation Radio. Exactamente, ahí, en todos esos sitios. Nos puedes escuchar, exactamente. Por eso cuando empezamos en directo no solemos decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, ni buenas mañanas, ni nada, porque... Bueno, la gente ya sabe que estamos ahora en directo por la noche, pero ellos nos pueden escuchar cuando quieran. Exactamente. Hay gente que nos escucha en directo también. Pero hasta de madrugada. Hasta de madrugada. Bueno, hay gente, yo he visto que... Alguno hay que no pueda dormir, dirá, que no pueda dormir, venga, voy a poner a esto bandarra, a ver qué nos cuentan, ¿no? A ver si me duermo ya. Si me duermo un poquito... Lo mismo me duermo escuchándolos ahí. Sí, sí. Bueno, mientras preparamos lo de Asamandi y luego la sección de conciertos, vamos a poner de momento a Saratoga, que tocan en directo el 4 de noviembre, y vamos a poner una canción que se llama Maldito Corazón. Vamos con ello, vamos con Saratoga mientras preparo lo de Asamandi. Yeah. Otra. Otra de Asamandi, otra. Otra de Asamandi, por favor, por favor. Por favor. Bueno, Estela, sección de conciertos. Sí. Que tienes por ahí. Mira, pues si queréis pasaros ahora que están en el San Nicasio Rock. Ah, sí. Un segundo, ahora lo solucionamos. Que están los Flinks, que estarán tocando ahora, me creo que era la 9. Sin estrés, Porretas y Nadie. Gratis ahí en San Nicasio Rock, si queréis ir. A la Leganés. Ah, sí. Están por allí. Es verdad, tocaban a las 10 de la noche, empezaba. Sí. Bueno, empezaba a las 9 los Flinks y luego estaban Sin Estrés, Porretas sin estrés. Y Nadie. Y los Nadie los últimos. Los últimos, sí. A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, ahí que sí. Ya están los cuatro gatos. Bueno. Al día siguiente no es festivo, así que. Sí. Pero bueno. Luego el miércoles, Clandestina sí. Club, Marte Diem y Mad Kid. Que estará en la Sala del Sol, en la calle Jardines 3, Metro Gran Vía, Callao, etcétera. A partir de las 8:30 y el primer concierto es a las 9:45. Las entradas son 12 euros. Luego estarán Tres Pollos, concierto de crowdfunding del tercer disco en el Good Father. En Payaso Fofo 24 a partir de las 10. Entradas 10 euros con consumición. Luego, ¿qué más? El viernes 13 está Luna Vieja y D-Way. En la Sala Móvil, Avenida del Brasil 3, Metro Santiago Bernabéu. A partir de las 8 de la tarde, concierto 8:30. Anticipadas 12 y taquilla 15. Luego estarán Rotten, Muelas y Visado. En la Sala Rotten, Muelas, perdón. Y Visado en la Sala del Juglar, calle Lavapiés 37, Metro Lavapiés. Anticipadas 7, taquilla 9. A las 9:30. Y el sábado 14, Bronco en la Sala Barracudas, calle Brescia 19, Metro Ventas. Entrada 6 euros y en taquilla. O sea, no, entrada 6 euros y entrada más CD 10. A partir de las 9:30. Y luego están aquí los Arsamandi, que tocarán el día 28 de octubre. Espérate que te lo digo yo ya. A ver aquí, ¿dónde estás? Lo tengo por aquí. Aquí. Los McMardigans, Arsamandi y McMardigans, en la Basement Club, en calle Galileo 26, Metro San Bernardo. Anticipadas 15, taquilla 19, a las 7:30. Y el comienzo a las 8. ¿No? Pues eso. Que vayáis a ver a Arsamandi, leche. Ya sí. Está. Bueno. El día 28 de octubre. Pues vamos a poner una canción. Y los McMardigans. Exactamente. Vamos a poner una canción de Arsamandi. Vamos a poner esta canción desde el principio. El tema se llama Camino sin Fin. Vamos a ponerla desde el principio de este nuevo trabajo, que es el 20 aniversario de Autóctono, que sí, ya hace añitos. Pues vamos con ello. Lo que dice la historia es un cuento infinito que nunca tiende a terminar, donde el fuego cruzado derriba a su paso toda una ciudad sin cesar. Y observando la angustia que cae sobre ellos sin tener una solución, donde miras al cielo y observas la lluvia que cae sin parar. No importa, el hecho es matar y ver cómo sufre la gente por un retorcido que solo pretende ganar. Una guerra imposible perdida hace tiempo sin saber que no va a triunfar, sin saber que su odio es el odio de todos, pero contra él nada más. Su maldita conciencia caerá sobre él una vez y otra vez. No importa, el hecho es matar y seguir camino sin fin. Tus manos manchadas de sangre y poder, tu absurdo placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad. Insectos donde tú te escondes y mira la que has preparado. Campos llenos de cruces, paredes manchadas, familias que no volverán a vivir en su tierra, una tierra maldita donde antes se podía estar. Y ahora pisas en falso y te borras del mapa y preguntas por qué. No importa, el hecho es matar y seguir traficando deseos, sedientos de orgullo, buscando medallas de honor, sin pensar que su muerte por una bandera merece la pena. Y ya ves, tus soldados se marchan y tú con tu ansia seguimos donde esto empezó. Es la historia de siempre que no cambiará, la ambición perderá. No importa, el hecho es matar y seguir camino sin fin. Tus manos manchadas de sangre y poder, tu absurdo placer hace retumbar la tierra y la fuente de la libertad. Pues el disco este empezó como Como el programa La Mansión Estela de 2002. La verdad es que estamos a la par ahí, ¿no? Sí, estamos a la... Sí, bueno, pero Sam Mendy lleva a... empezó antes, empezó en el 96. Estela. Y bueno, y la verdad es que está bien recuperar ahí el disco este, Pero una vez ahí... Pues sí, la verdad que muy contento, ¿no? De estar ahí después de 20 años, estar aquí al pie del cañón y pues eso, es un orgullo que después de tanto tiempo poder seguir realizando conciertos, componiendo, grabando discos y que la gente sobre todo, que es la culpable en el buen sentido de que estemos aquí después de 20 años, ¿no? Ellos son los responsables de todo esto, por supuesto. Así que, pues, muy ilusionados y muy contentos. Joder, ¿cuántos sitios habrás tocado a Sam Mendy? ¡Buah! No lo sé. Perdió la cuenta. No me ha dado nunca por apuntarlos, ni contarlos, ni nada, pero claro, después de tantos años no sabría decirte cuántos. Sí, bueno, pero la memoria sí se queda algunos. Sí, pero uno que sea especial o eso, ¿no? Sí, muchos especiales. La mayoría suelen ser especiales porque cada concierto es diferente, lo bonito de la música de estar en este mundo, que cada concierto pues es diferente, entonces cada uno te aporta algo, tanto a nivel personal como profesional, que te anima a seguir con esto, y sí que es verdad que pues tienes recuerdos de unos de una manera o de otra, hay otros que no te acuerdas porque ha pasado mucho tiempo y nos hacemos mayores y la memoria ya falla. Estaba fallando, sí, pero no, la verdad que podemos sentirnos orgullosos y afortunados, sobre todo. Sí, hombre. Pues sí. Hombre, Sam Mendy siempre ha sido un grupo importante en este país. Un grupo que han tocado, bueno, habéis tocado en un montón de festivales, anda que no habéis tocado. Madre. Sí, también hemos tenido la suerte de tocar en de los festivales grandes que hay aquí en España. Incluso de cabeza de cartel en algunos, también. Seguimos, porque sí. Tenemos ya para el año que viene cerrados algunos y bueno, pues... En lo que estemos al pie del cañón, pues seguiremos intentando tocar en festivales grandes, en festivales pequeños, en salas grandes, pequeñas, en donde sea, no da igual. Donde llamen, ¿no? Ahí sí. Un poco. Guau, en la fiesta de Aluche, en su barrio. Que es verdad, tocado la fiesta veces. De Aluche, sí, le vimos sí. También, es verdad. Sí, ahí hemos tocado yo creo que tres años sí. Ya. Por lo menos, sí. Tres años en el auditorio. En el barrio, sí. Sí, qué guay. Barrio. Yo viví allí también. Sí. Uh-huh. En un año lo hicieron en una parte porque el escenario estaba en una parte y luego en los otros dos años que has tocado sí, ya está en otro el lado. Escenario, sí, está cambiado. El de siempre. Lado. Pero sí, está... Hubo un año que estaba en obras todavía. Sí, estaba en obras. Sí. Lo que era la antigua Concha, que se llamaba el escenario, la Concha. Sí, la Concha. La Concha. Y vamos, hicieron las obras y pusieron un escenario de estos portátiles grandes y sí que me acuerdo. Sí, fíjate, un día que íbamos a la Sala La Mala a ver un concierto. De repente oíamos música y decíamos, oye, esta música, vamos, y erais vosotros. Vosotros, que fuimos a ver al final los últimos sí, tres temas. Sí. Los bises. Sí. Pues habernos enterado antes de que estabais ahí. Que no eran fiestas ni nada, no sé qué era, pero vamos, que estabais allí tocando. Sí, estaba el Alex Penedo de Sin Estrés, que nos dijo, ay, joder. Pues sí, se estaba anunciado. Digo, pues no lo habíamos visto. No lo habíamos visto, pero vamos, mira. Nos dio tiempo de veros un poco, sí, por sí. Lo menos. Que luego íbamos a otro bolo. Sí, íbamos a otro bolo ahí en la Sala de la Mala. Que estaba... Que desgraciadamente ya no está. Sí, no está. Y además está ahí Onda Latina también. Sí. Está justo Onda Latina también. Que bueno, tú seguro que has ido a Onda Latina alguna vez. Sí, antes, sí, sí. En sí, entrevistas sí, también. Sí, también he hecho alguna que otra, sí. Claro, pues sí. Si es que no paras, es que has hecho... Sin parar. Has estado en carretera en todos los lados. Hay que hacer de todo un poco. Pues sí, claro, que sí. Si no... Bueno, también te ha hecho tu vecino, el Rafa Basa, también te ha hecho entrevista. También. Rafa le conozco hace muchos años también. Joder. Y hemos hecho más de una entrevista. De las últimas, además... ha sido más que entrevista, ha sido una charla porque... Amigos, ¿a que sí? Sí, claro. Hemos quedado en un bar. Bueno, Dani, que te voy a entrevistar. Venga, va, pues quedamos ahí en el bar a la de casa y nos tomamos unas cuantas cervezas y hacemos la entrevista y la verdad que muy bien, muy bien. Mira, eso muy está bien. Además quedas con el amiguete, te entrevista un poco ver, y es como sí. Que charlas con él y ya está. Sí, ¿no? Realmente es más charla que una entrevista. Que otra cosa, ¿no? Estás ahí claro. En la terraza tomando una cerveza y la verdad y tan a gusto, ya ves. Muy a gusto, sí. Están a gusto, yo que sé. Ya lo he dicho, siempre estamos aquí en el mismo barco. Nunca estamos en diferentes barcos y que los medios... Hay que apoyar a todo. Exactamente. Los medios tenemos que apoyarnos entre todos, sí. Y no ser tan egoístas, que hay gente muy egoísta, ¿eh? Sí, pues en la vida, sí. Pero en bueno. La vida general, efectivamente. Sí, sí. Hay de todo, sí. Y por desgracia, pero bueno, sí, aquí en el mundo del rock debería haber más unión. Apoyo, más unión en general, sí. En todos los sentidos, porque si no, si somos cuatro y cada vez va la cosa peor... O no lo sé, sí. Pero si no estamos unidos, pues esto se va a tomar por sí, porque duro. Además en muchos medios no quieren que salgas y esas cosas, ¿no? Que es como, el rock es como, o el heavy es como, uff. Ya, sí, está, bueno, pues, sí. ¿Sabes? Sí, parecemos sí, los sí. Amestados, ¿no? De la sí, música, sí, ¿no? Sí. Y al fin y al cabo no deja de ser música, no deja de ser cultura, te guste más, te guste menos, pero uh-huh. No hay apoyo... Por ningún lado, en televisiones, en radios grandes. Exacto, o en fiestas grandes, que dices, sí. vaya cartelitos que llevan algunas, ya. También te digo, pero bueno. Pero bueno, seguimos luchando. Pero hay que seguir ahí, sí. Claro, sí. Ya. Luchando y bueno, y aunque no sea ahí, pero por lo menos seguir en él. Mira, lo bueno de la fiesta de Alucho siguen manteniéndose, siguen ahí trayendo bandas y siguen ahí... Sí, y hacen también... certámenes, ¿no? De estos concursos sí, y eso, para sí, que tocar de, allí. Eso. Sí, de grupos que tocan, sí, que son de grupos noveles y eso, de que tocan allí. Eso uh-huh. Es lo bueno. Que está bien. Como esta canción que estáis escuchando de fondo, La suerte está chata, que precisamente hablaba de eso. Sí, efectivamente, hablaba de eso, ¿no? Es de las primeras canciones que compuse y pues eso, estaba en la maqueta y trata un poco de eso, ¿no? De La suerte está chata, nunca mejor dicho. Uh-huh. Ya ves. Sí, que sí, histórico. Pues si queréis la escuchamos ahora, esta canción, la ponemos desde el principio para que la gente escuche lo que es autóctono o y entera, ¿eh? Aquí no cortamos a nadie. No, aquí no, es verdad. Aquí no ponemos entera. Desde el principio hasta el final. No. ¿Para qué cortarla? Así que, que se deleite un poco la gente con la aunque música. Aunque ya la gente no se dedica a grabar en la cinta de 90 de TDK, pero oye, no. Por lo menos. Eso ya no lo hace la gente, pero al menos se deleite un poco que y se, no diga... Que se escuche toda, ¿no? Claro, se escuche toda la canción desde el principio hasta el final. Vamos con ello. Suerte. Bueno, pues este sí ha salido en disco físico. Mira, estábamos hablando precisamente de eso fuera de antena, de, pues sí, de los discos que no se venden hoy en día mucho. Pero bueno, es... Mira, Sonotones nos decía aquella vez que lo iba a poner en un pendrive. Y lo pusieron, ¿eh? Y lo pusieron al final en un pendrive, sí, pusieron, sí, sí. Dijo, mira, yo ya estoy cansado de tanto disco, tanto, en, o sea, un pendrive, ala. En un pendrive. Y lo vendes ahí, ya está. Con lo bonito es ver, yo qué sé, la portada, no sé. Sí, yo cuando iba a comprar los discos, que veía salir la portadita, sí, el la libreto, letra, ¿verdad? ¿Ibas? A la tienda, te lo que hablábamos, sí, antes. Tirabas toda la mañana en la tienda de discos, buscando, mirando, comprando cosas, y eso hace mucha ilusión todo eso. Y uh-huh, ya, se ha perdido todo. Se ha perdido, joder, con las bonitas portadas, que además te comprabas a lo mejor el disco por la portada y luego a lo mejor te lo descubrías, sí, también. Sí, así era. Así también. Era. Y descubrías ahí cosas que dices, madre mía, cómo mola, cómo mola. Pero bueno, pero si es que si hoy en día, si encima se han vuelto los vinilos, la gente tiene tocadiscos, porque sigue teniendo tocadiscos. Los vinilos, sí, mira. Los vinilos, sí, el único que, bueno, pero sabes, los nostálgicos, Estela. Ya, hombre, vosotros tenéis vinilos, sí, supongo, ¿no? ¿Alguno o no? No, no, no, no, vinilo. Todavía nada en vinilo. Pero de ningún disco vuestro, ningún nada. Disco, no, bueno. Pero claro, no sé, es que eso también cuesta, sí, una pasta, ¿eh? Hombre, lo de sacar los vinilos. Todo cuesta sacar un disco, grabar un disco te cuesta una pasta importante y uh-huh, es, pues, como no se venden ya discos, pues uh-huh, a ver cómo recuperas ese dinero. Es ya la ves, historia. Uh-huh. El videoclip, sí, todo. Fíjate, es que cuesta todo, ¿eh? Que fuimos a ver esto. Ay, ¿quién era la banda esta? Que ponían los discos gratis para llevarte. Allí en la, ah, Santos, sí, Santos. Que pusieron los discos de allí para que te los llevara gratis, porque es que ya les sobraban un montón. Claro. De los dos o tres discos que tenían, sí, os lo podéis llevar gratis, tal. Porque hemos, es que... remasterizado el Autóctono, el primer disco, porque era también un poco de melancolía, y bueno, sí, lo hemos sacado, claro, con tres bonus track, de tres versiones que hicimos, una de Mago de Oz, otra de Asfalto y otra de Sauron, y era porque todavía, increíblemente, en los conciertos nos sigue pidiendo la gente ese disco, sobre todo, para comprarlo. Y se sigue uh-huh, vendiendo en los merch, nada más, pero... Sí, pero está, poco más, ya, ¿verdad? Está. O sea, uh-huh, ya no hay tiendas, ya no hay apoyo por ningún lado, nada. Yo, sí, es una pena, el disco ya, pues eso. Uh-huh. No sé cómo vamos a hacer a partir de ahora lo que vamos a hacer. Pero bueno, seguiremos trabajando y seguiremos sacando cosas, sí, eso seguro, hombre, seguro. Y veros en directo. Sí. Es lo que me, que es lo más bonito, ¿no? Yo creo. Veros, sí, en, ahí en directo, claro, y... Para poder tocar en directo de año en año tienes que andar sacando material nuevo, ¿no? También, no puedes también, estar tocando, claro, cinco siempre años, lo mismo, ¿verdad? La, el vivo disco. No, aunque tengas canciones y puedes ir cambiando y todo, sí, pero... Sí, claro, sí, claro, pero hombre, tienes todo, que sacar algo nuevo, porque ya, si no... Ya no es por el público que también, ¿no? Y por salir a tocar, es por uno mismo, ¿no? Como, sí, músicos, claro, que somos, pues te apetece sacar material nuevo, componer cosas nuevas, porque te hace muchísima ilusión, ¿no? El es que, crear, claro, algo nuevo. Es que siempre, en todos los conciertos, tocar siempre lo mismo es, claro, como un poco aburrido, sí, no, también, acaba, ¿no? También un poco... Un poco, ver, te gusta, ¿no? Porque son, sí, tus temas, ya, los has hecho tú, pero al fin y al cabo... Dices, incluso a lo mejor también la gente, ¿no? Que se aburrirá de siempre el, claro, mismo, sí, repertorio, claro. Mm. Mira, joder, estos, sí, no van a tocar nada nuevo, porque es siempre lo mismo. Hay que renovarse. Sí, sí. Claro, por aunque eso... la gente luego te pida, porque... En estas cosas siempre te piden temas antiguos y eso, que la, sí, gente, claro, le gusta, claro, no, claro. Hay temas que no puedes quitar. Que no puedes quitar, ¿verdad? Hay temas que no puedes quitar porque si no, bueno. Sí, sí, sí, hay temas que son sagrados en directo. La suelta, sí, está echada, Caminos sin fin, es que esas sí te las piden. Caminos sin fin, la suelta, sí, está, bueno, echada. Mira, Caminos sin fin ha sido uno de los temas que hemos estado mucho tiempo sin tocarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que al fin y al cabo, claro, cuando, a medida que vas sacando disco nuevo, vas teniendo más canciones, lógicamente, y tienes que sacrificar en directo temas que no quieres, pero tienes que sacrificarlos porque tienes 8 discos, 7 discos, claro, o lo que sea, y tienes que tocar 1 hora y media, 2 horas de concierto. Entonces hay que sacrificar muchas canciones que te gustaría tocar, porque sí, pero por desgracia no podemos, puedes, dar conciertos, claro, de 3 horas. pero bueno, pues al fin y al cabo, pues tarde o temprano, pues se pueden ir recuperando esos temas, como hemos hecho ahora con Caminos sin fin, por ejemplo. Uy, es que 3 horas, hacer un concierto de 3 horas, madre mía, ¿eh? Bueno, lo que hacen Rosa lo hacen y tienen 60 años. Ya ves, y 80 los reuniones. No, sí, sí, pues nosotros lo haríamos, ¿eh? Pues nosotros lo haríamos, pero el problema es que luego, o sea, festivales, pues tienes 1 hora, 1 hora y cuarto. Sí, en las salas, a las 11 de la noche te echan. Sí, sí, sí. Entonces, es, joder, claro, ¿qué empiezas un concierto? ¿A las 7 de la tarde para poder tocar más temas? Es que esto es lo que hay. Uh-huh. Sí, pero eso. Bueno. Muchas salas te echan enseguida también. Bueno, mira el lado positivo. Bueno. La gente se puede coger el transporte y no tiene que ir en coche. ¿Entiendes? Sí, sí, eso es sí. Lo único también. Positivo que tiene. Puedo buscar algo positivo. Exacto. Hombre, algo positivo tiene que haber. Hombre. Sí, eso sí. Lo malo que los que cogemos transporte público, pues mira, claro, nos viene mejor. Rentemos, sí. Pero cosas, bueno. Pero... Qué bueno, o sea, al final luego te busca la vida, porque sí, aquí siempre hay algún nocturno por ahí que te lleva a los sitios. Sí, sí. Tarde más o menos, pero bueno, sí, ahí estás. Sí, porque hay otros pueblos por ahí, en otras partes de España que no... Que ahí ya no llegamos. La España vaciada, que ahí sí que el transporte... Sí, ahí olvídate. Bueno. Ahí ya... Ahí ya, o tienes coche o tienes coche. Sí, sí, ahí te obligan a tener coche, ¿eh? Sí. Y se te rompe por lo que sea, lo tienes en el taller, a ver cómo... A ver cómo te mueves. Cómo lo mueves. Ahí está jodida la cosa, te lo digo yo por experiencia, vamos. Claro que sí, te ha pasado. No, o sea, no que me haya pasado, pero que sé lo que es un poco la España esa, ¿no? Ah, ya. Claro. Mis padres son de un pueblo de Ávila, de la Sierra de Ávila, y pasa eso, como... O sea, se te joda el coche o lo que sea, pues no tienes... No tienes medios para por donde moverte. Bueno, en el anterior disco hablabas precisamente de Ávila, también, de las tierras castellanas. Sí, en el último disco, cada canción prácticamente intentamos contar alguna historia que ocurrió, no en Ávila, en Castilla y León en general. Castilla y León, ya. Y de Ávila pues tenemos una leyenda que me contaron hace mucho tiempo y luego estuve investigando un poco para poder hacer la letra que yo quisiera en ese momento, que me inspirase. Y bueno, pues ahí... al final el resultado quedó muy bien porque al hacer rock castellano, viniendo yo sobre todo de tierras abulenses, pues intentamos hacer un poco... contar historias de Castilla y León, que, que hay muchas, muchas para contar. Muchas por ahí, o sea, ¿no? Podríamos hacer una trilogía perfectamente. Ya ves. Y tanto. Cuando estuve investigando y mirando por sitios, internet, por ahí, historias de Castilla y León, yo sabía que había cosas, pero no tanto. Una auténtica pasada. Increíble. Hay muchas cosas por ahí, sí. Sí, bueno, te imagínate eso. Preguntas a los abuelos, madre mía, y te sacan cosas. Te sacan cosas de por ahí. Te salgan cosas, sí, sí, de aquellas épocas. La verdad es que todos los días estás aprendiendo, porque ya te digo, aprendes todos los días. Y sí, cosas. Total. Es una de las cosas que tiene la música, lo bonito que tiene la música, ¿no? Que cada día estás aprendiendo, intentando mejorar, con cosas nuevas. Y es que es un aprendizaje continuo. O sea, da igual que lleves 20, 30, 40 años, que siempre vas a aprender algo. Exactamente. Menudo discazo el anterior, ¿eh? Madre mía. Un discazo que fuimos a ver la presentación en la sala cero. Que sí. Hubo problemas, ya te digo que hubo problemas con la Cool Stay, que la cerraron justo. Pobrecillo. Justo en medio. Madre mía, es que eso, madre mía. Madre mía, yo no sé cómo. De verdad, es que los que os currasteis bien ahí, ¿eh? Sí, sí. El poder encontrar una sala tan sumamente rápido. Es que fue en tiempo récord, porque nos avisaron sobre las 2 de la tarde que habían cerrado la sala Cool. Y que o suspendíamos o claro, teníamos otra alternativa que era la sala cero, el Palacio de la Prensa. Y claro, no es lo mismo, no había un escenario en condiciones, tuvieron que mover el sonido, la mesa, cablear todo en tiempo récord. O sea, no sé si a las 4 de la tarde ya, o las 5 ya estaban allí para empezar a montar, porque hay que montar todo otra vez, cablear todo. Y luego ya la prueba sonido, o sea, fue totalmente en tiempo récord. Y nos dieron esa opción y dijimos que no podíamos suspendernos, porque venía gente de Barcelona, de Córdoba, de Málaga, de Asturias, de no sé, de Ávila, y dijimos no, tiramos como sea. No claro, suspender. Claro. Hombre, o sea, intentaremos hacer el concierto de otra manera, mejor otro día, pero que no luego no se pudo hacer. Pero bueno, había que hacerlo como sea. Y salvamos el concierto. Exactamente. Bueno, ¿y qué músicos tenías en el grupo ahora? Porque tenías... O uno que también está en la orden del caos también. Señor Miguel. Sí, han pasado... Han pasado varios músicos por la Samandi, ¿eh? Sí, sí, pues, unos cuantos, ¿eh? La verdad que, pues mira, pues por circunstancias ha sido así la cosa. Y... cada uno ha aportado mucho, sí, y lógicamente si no hubiese sido por ellos, Salsa Mandy ahora mismo no estaría aquí, ¿no? Eso está claro, los músicos que han pasado por aquí, hay que agradecer estos 20 años porque sí, se la han currado y han aportado muchísimo para la banda. Y ahora los músicos que tenemos, pues igual están aportando una frescura, un toque un poco más folk, que digamos, en el sentido, por ejemplo, con el violín. Sonidos un poquito más frescos, más de lo que buscamos, más actuales. Y la verdad que ya que estamos todos muy, muy, muy contentos con lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y tal. Aunque luego nos tiramos a lo mejor 3 meses para quedar para ensayar. Está bien. Porque es acojonante. Sí, ¿no? Pero bueno, no, al final sacamos el curro adelante, los conciertos, que es lo importante. Y bueno, pues hay una buena banda, ahora mismo muy buenos músicos. Y sobre todo, muy buenas personas, que eso es más importante todavía. Eso es lo mejor, sí. Sí, preparados para el 28 de octubre, que hay en la sala de Basement, que es la antigua Redoble, ¿no? La antigua Revolver. Sí, yo me enteré hace poco que era la antigua Revolver, sí. Ahí sí, en la calle Galileo, número 26. Ahí estaremos el día 28, junto a Mad Mardigans, que es un grupo que hace música tradicional irlandesa, que son muy buenos. Van a hacer un concierto acústico, pero con música tradicional de esa de aquella tierra. Qué y chulo, animan me encanta. Mucho, son muy amigos míos, además, son buena gente. De hecho, el violinista está sustituyendo al violinista nuestro por temas laborales, uh-huh. No podemos vivir de la música, por desgracia. Claro. Pues hay veces que falla uno u otro y tenemos que buscar algún sustituto. Y Miguel es el violinista que ha venido a sustituir a Dani alguna vez, uh-huh. Y entonces le dijimos: abrí vosotros el concierto. A las 7:30 abren puertas, a las 8 empieza Mad Mardigans y a las 9 empezamos nosotros. Uh-huh. Que eso es lo que mola, dar oportunidad también a otras bandas, uh-huh. También. Sí. Además que, ya te digo, son sí. amigos, son muy buenos. O sea, la gente que le guste la música celta, joder, súper chulo, la música irlandesa celta. Y todo eso, sí. le va a gustar mucho porque animan mucho ese grupo. Uh-huh. Oh, qué guay, qué pedazo de cartelón. Sí, señor. Ya ves. Sí, señor, no olvidéis. Pues ahora venga, gente. A ir a Madrid el 28 Rajando de octubre. El que en la sala de Masemen, que llega el día 26, se actúan en directo los Salsa Mandí con... ¿cómo era? Mad Mardigans. Eso es, que es complicado de pronunciar. Es que hay algunos nombres. Eso fue que no habéis visto la película de Willow. Ah, ya. será. Viene de por ahí. De por ahí no, viene de ahí directamente. De ahí directamente. Claro. Sí. Una película mítica. Sí. Mira, porque yo lo he dicho muchas veces. Es que un nombre de un grupo, si lo pronuncias bien, mola más. Porque sí, se queda la primera. Sí, pasa, ¿eh? Y todavía hay gente que sigue pronunciándolo mal. Sí, ¿no? Sí. Es difícil pronunciarlo mal que pronunciarlo bien. Sí, es más difícil, pero... Yo incluso nombres fáciles también los dicen mal. También. también, es verdad. Pero bueno, pues venga, gastaros 15 euros o 19, ahí... 19 en taquilla y... ¿Qué canción ponemos ahora? La que quieras. Vamos a poner esta que se llama... ahora lo ponemos... Espérate. Ay, que se le ha olvidado. Okay. Uy, sí, ahora, ya está. Vamos con ello, con la del testigo... Testigo mudo. Testigo mudo, exactamente. Ahí está. Vamos con esta desde el principio, testigo mudo. Poco a poco empezaron a hablar. Agarré echar a correr, aprovechando esa luz que la vida les ha regalado. Pero el de siempre llegará con su ambición y la tierra volverá a temblar. Y el testigo mudo resignándose a esperar, ojos de resina llorará. Para destruir, sobrevive. La verdad que también uno de los músicos que estuvo contigo también estuvo en Mago de Oz, luego después se marchó a Mago de Oz. Ha habido tres. Ha habido tres, por lo menos, ¿no? Tres, sí. Sí, estuvo. El primero fue el Peri. El Peri, sí, sí. Cierto. Y luego fue Fernando Mainer y Manuel Sebane. Y Manuel Sebane, cierto, cierto. Sí, además. Entonces yo los conozco. Al Sebane le conozco, sí, porque le hemos tenido. Este le hemos visto hace poco con Darkrai. Al Peri. Con su nueva banda, ¿eh? Con su banda, nueva banda, sí. La verdad es que. Sí, ellos también tocan dentro de poco. Sí, bueno, el Peri estaba en Casa de Fieras y bueno, también con José Andrea. Sí, con José Andrea, exacto. Y ahora con Nakrai también, Nurkri. Nurkri. Me gusta decir Nurkri, es que me mola más. Lo pues, puedes decir como quieras. Sí, bueno, ya lo dijo la banda. Que lo puedes decir como quieras. Que lo podéis decir como salga las narices. Que tocan ellos el 27, el día anterior al vuestro. Ah, sí, al final, no sí. Me he enterado de eso. Sí, sí, no tocan el día 27. No, pues no creo que vaya a verlos porque el día antes no salgo de casa. Va a ser que no. Ese día, ¿verdad? Tú ahí concentrado. Que sí, tienes que en casita descansando. Que sí, que sí, tienes sí. Que cuidarte la voz, que tienes que estar. Hay que cantar, ¿verdad? Sí. Y ese día, antes de empezar, es que no hablas con nadie. No, te escondes ahí en el camerino. No, hace años hasta salía de fiesta y sí, sí. No respondía. Ahora ya hay que cuidarse, que ya... Que no, que sí, sí, edad ahí y, con... Y el día de antes y el día de antes. De antes. El día de antes, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, ya. Hay que cuidarse la voz. Sí. Es lo que tiene, sí. A ver, cuando eres más joven, pues es lo que pasa, es lo que tiene. Bueno, te ibas de fiesta, ¿no? Y te daba un poco igual, ¿no? Porque claro, la voz... Sí, te... no, antes cuando empezamos, cuando hicimos la gira de este primer disco del autóctono, que tocábamos viernes y sábado, oh, sí. Salíamos de fiesta el viernes, terminaba el concierto, nos íbamos de fiesta, y el sábado a tocar, y genial. Pero claro, teníamos, pues eso... Lógicamente 20 años menos y claro, entonces claro. Ahí el cuerpo aguantaba, la voz respondía y todo, hasta que un día dijo hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. El día de antes en casita. En casita, beber ahí. Leche ahí calentita. Bueno, por otra. Bueno, eso, la en casa también se puede tomar, que no pasa claro, nada. Claro, claro. Si la cerveza no, en casa también se toma, pero sí, sí. A lo mejor menos, pero no, ya, depende del día. Depende, ¿no? Según el día. Claro. Mira que sí que me tomo alguna cerveza y otros días que me tomo, pues sí, alguna infusión, miel, jengibre, sí, esas sí. Cosas. Lo que os tomáis los cantantes, ¿no? Sí, libre sí, y estas cosas. Sí, sí, cuando estás, sobre todo cuando estás un pelín tocado, sí tienes que hacer cosas para responder luego claro. En el concierto. Eso hombre. Sí, en cuanto acaba el concierto, si ya. No tengo al día siguiente nada, pues... Ala, a festear. Igual que lo doy todo en el escenario, lo doy todo después. Claro, claro, claro que sí. Yo he visto incluso cantantes con fiebre y todo. Y cantar en sí, el escenario sí. Y dices, toma ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Toma ya. Es que eso es... Ole, ole. Que estaba fónico total. Y además es que el que hablaba, porque vosotros siempre habláis a la gente y no sé qué, y este solo cantaba. Hablaba el bajista o el guitarrista. Decía, no, es que no puede hablar mucho. Claro. Solo claro. Va a cantar y hablo yo. Claro. Sí, sí, sí, y el pobre estaba ahí súper mal y el tío dio el concierto entero. Claro. Que venían de Barcelona, me parece, no sé dónde, y ahí. A tope. Sí, sí, a ver, si hay sí, luego sí. Con el subidón de adrenalina que tienes, pues siempre te recuperas un pelín, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la semana antes de grabar el DVD en directo, me resfrié, estuve encima acojonado, claro, porque sí, tengo claro, la grabación claro. Del directo, ¿no? Sí, sí. Y hasta el mismo día por la mañana... E incluso después de comer en la prueba de sonido no sabía cómo iba a estar de voz. Y al final, yo creo que mejor que nunca. Sí, sí, sí. Yo te he visto sí, esta mañana sí, y sí, ¡buf! Sí. La verdad ¡madre que, mía! Muy bien, pero te acojona mucho porque dices, joder, es que tienes un concierto, tienes una grabación en directo. Que bueno, ya que ves. Tengo que ser la grabación, porque para mí es lo mismo una grabación en directo de un DVD que un concierto sin grabar porque claro, la claro. Gente va a verte igualmente, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pero sí que es verdad que andas entre algodones, cuidándote mucho, tomando infusiones, pastillas antiinflamatorios, o sea, haces de todo, vaos, sí, de todo estás menos ahí, el Bis Vaporus. O sea, haces un montón de cosas para que hay veces que a lo mejor es contradictorio, porque a lo mejor lo mejor es no hacer nada, es descansar, dormir y no hablar, eso sí, muy importante. Mm, mm. Y bueno, también en esa época no fumaba. Claro. Que también influye. Ahora vuelvo a fumar como un gilipollas. Pues muy mal. Ah, muy mal. Ya, lo sé. Ay. Muy mal. Pero pues vamos a dejar la parte que por eso tengo a mis padres, sí, para que me echen la bronca. Ay, bueno. Di que sí. De tema. Publicidad, momento de publicidad. Que ya te lo dirán bastante, ¿no? Sí, bastante. Sí. Ahora, momento de publicidad. Respira bien con... Pobrecillo. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. Alguna cosa tenías que tener, ¿no? A ver, claro. A ver, no va a ser... Hay pero gente mientras que te responda bien la voz, sí, exactamente. Vamos bien. Va bien. A no ser que ya te digo que me resfríe o que esté con gripe o que me quede afónico, lo que sea, de momento va a seguir tocando madera. Claro. De momento no... Puede pasar porque somos humanos y puede ser que un día te levantes mal, por lo que sea, y des un concierto al 60%, ¿no? Te puede pasar, ¿no? Hombre, no sé. Y hay gente que también han tenido que cancelar el concierto porque el cantante se les ha quedado afónico, sí, o la cantante, sí. Pero afónico de no poder hacer nada. Sí, es que puede pasar. Y, es que y tener que cancelarlo porque por la no... Y decir, pero ¿qué he hecho? Si yo no he hecho nada. No he hecho nada, sí, afónico, sí. Y, pues si fuera guitarrista, pues bueno, pues es como si un guitarrista, por ejemplo, un bajista o batería, pues se cae, se tropieza por la mañana y se rompe un brazo. Pues es que esas cosas pueden pasar y claro, en ocasión no puedes hacer nada. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, existe playback, hay cosas. Pues la boca. No, no lo sé. Sí, en nuestro caso no lo sé cómo se hace eso. Eso es bueno, no saberlo. Miento. Una vez nos tocó hacerlo en un programa de televisión. Ah, bueno. ¿Ves? Eso sí, ¿ves? En un programa de televisión, claro, nos obligaron a hacerlo así. Hace ya mucho tiempo. Sí, que había que hacer playback porque no podíamos llevar todo el equipo. No había tiempo para sonorizar y tal. Y tuvimos que hacer playback. Y claro, fue como. Sí, tú te sentirías rarísimo, ¿no? Claro, sí. Bueno, os sentiríais rarísimo, porque, a ver... Una prueba y, claro, a mí me entró la risa, porque que estaba... Me sentía ridículo. ¿Tú? Sí, bueno, sí, hola, pero vamos que no. Sí, bueno, el programa de televisión hoy en día es más normal hacer... O sea, no tocar en directo, sí, ¿no? Es que sí, tampoco hay programas de televisión que te dejen hacer en directo tus temas, ¿no? Entonces... También. Bueno, te dicen que hagas un poco de playback... Que jode mucho, pero bueno, es lo que... Pues sí, porque si vas ahí con tus instrumentos, no sé qué, y haces como que los tocas, sí, y tú mueves la boca ahí, pues es que... No, hoy en día en televisión, no sé, todo el mundo que va a la televisión hace playback, a todos. Sí. Pues sí, sí. Sale, sí, perfecto, ¿eh? Luego sí, sale, sí, el concepto... Sí, sale bien, pero joder, bueno, dices, sí, mira, sí, cómo, sí, mueve la boca. Allá, vamos, o sea, eso... Está habituado a mover la boca, mírale. Sí, sí, sí. Pero bueno. Preferimos hacer el directo. Pues sí, mejor. Sí, hombre, está mejor, hombre. Pues evidentemente. Sí. La gente mucho disfruta mejor de un directo. Porque está muy bien las canciones grabadas, pero la gente disfruta en directo. Sí, claro. O sea, salta, el músico que eres, el lo que puedes transmitir al público. Claro. El disco hay que hacerlo y el disco está perfecto. Entonces, si tú luego en directo también demuestras que suenas lo más parecido al disco, pues eso quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Pues sí, porque la gente yo creo que quiere eso, que sí, te escuchan el disco, pero también te quiere escuchar, claro, igual, claro, ahí, sí, en el directo, ¿no? Y decía, ah, pues mira, sí, sí, sí suena, bueno, igual, ¿no? En directo es lo mismo. Se meten muchas más cosas que en o sea, en estudio se meten muchas más cosas que en directo, claro, no se pueden. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer maravillas hoy en día, se pueden secuenciar muchas cosas, pero nosotros hasta la fecha lo llevamos todo natural, por suerte. Mira, el otro día el concierto que vimos del Targus, la teclista no puede tocar por motivos X, que ahora no vamos a comentar, sí, que lleva un tiempo la pobre sin poder tocar con ellos, está enferma y bueno, y lo llevan secuenciado. Llevan secuenciado los teclados y es que no hay más remedio. Es que claro, hoy en día... Mira, los Higgs como tienen que... Sin batería ya. Sin batería. Ni batería, o sea, es jodido, que, tocar sin batería. Tocan y guitarrista, cantante y bajista. Sí. Ya. Para un acústico todavía, pero para... Pero para el directo... Para un eléctrico, uf, pues no... Sigue, pues no te creas que se lo ocurran ahí también, sí. Se lo ocurran, sí, ya te digo, sin batería y lo tienen que llevar ahí a... Claro, tiene que ser perfecta. Perfecto, así, a claqueta. Uf, sí. Es jodido tocar así. Pero bueno, ¿alguna vez te han dicho guapo en los conciertos? Qué bueno, macizo. Sí, pero sí, alguna amiga. ¿Alguna amiga? Conocida. Sí. Sí, bueno, conocidas, ¿no? Hace muchos años también me tiraron un tanga y un sujetador. Oh. Pero eran unas amigas. Y me lo puse, ¿eh? Oh, man. Parecía, me lo puse por fuera el tanga, que parecía Superman en cutre. Pues ya va, creo que unas mallas además. Mira, pero fue por hacer la coña que os dije que no os atrevéis, que no os atrevemos. Estaba en el escenario y me cayó en el brazo un sujetador y dije, hostia, no me he atrevido. ¡Anda, mira! Me lo voy a poner. Sí. No, pero esas cosas no son para nada importantes. No, lo importante es que te vean ahí, que sí, escuchen tu música y ya está, ¿verdad? La música que hacemos, eso es lo más importante. Sí. El otro... Hombre, si te dicen guapo, tampoco te va a pasar nada, 80, pero bueno. Sí. Para los grupos yankees. Exactamente. Nosotros pasamos de esas historias. Exactamente. Me parece ridículo, ¿no? Que te tire alguien algo. Mm. O sea, me parece totalmente ridículo. Ah, es verdad. Hombre, una vez le tiraron a un grupo que se llamaba Mamaladilla, le tiraron piedras en el escenario. Y piedras, digo, joder, es que tirarte piedras. Aunque no te guste el grupo, pues no vayas a verlo. Es que nadie te está obligando, está coño. Claro, o sea, yo siempre lo he dicho. Hace muy poco, contaba que le habían tirado piedras. También, vergonzoso. A nos tiraron un mini una dice, vez. Bueno. Y medio vacío. Y digo, joder, ya lo podían haber tirado medio... O sea, lleno, y me lo bebo. No lo tires, dámelo y brindo contigo. Claro, claro. Pero fue un tío que estaba todo colgado, todo puesto, y no se le dio por ahí. Es peor, lógicamente, mucho peor que te tiren una piedra, ¿no? Por suerte no nos ha pasado nunca. Y no, lo de las piedras no suele pasar nunca, pero... No, ha pasado alguna vez. Pero la gente te tira, a lo mejor, la botella de cerveza o eso, ¿no? A Leo Jiménez le pasó una vez en... Creo que fue en el primer Leyendas que se hizo en Mazarrón, creo. Recordar que tocamos nosotros por la mediodía, por ahí, y fuimos a ver luego a... Creo que era Saratoga todavía. Y creo recordar, no estoy muy seguro, ¿eh? Y le tiraron una piedra, y es que, o sea, pero no una piedra pequeña, una piedra grande, o sea, es que si te da en la cabeza te mata. Sí, hombre, ya ves. Te mata. O sea, ya que ves, si te cae un pie, te tuerce, te rompe un pie y tal, es que si te da en la cabeza. Madre mía. Y lo que decías tú, si no te gusta ese grupo, no vayas a verlo, o sea, no, que eres gilipollas, claro. Para pagar una entrada y ir a un sitio. Sí. Para tirar una piedra a un grupo que no te gusta, pues no, vete al bar o vete por ahí o... Pues sí. No, es que esa gente, vete a tomar por culo. Exactamente. Estás jugando con la vida de las personas, gente que está trabajando además. Sí. Ahí está. Y si te tiran un mini, pues eso no te va a matar, pero te puede caer en la pedalera de la guitarra, en un ampli y tal, se te jode y ya la hemos liado. Pues hay que suspender el concierto. Por ya culpa ves. De un tonto, pues a lo mejor se tiene que suspender el concierto. Pues sí, y sobre todo cosa líquida que... Eso, con todos los cables que tenéis ahí, las pedaleras, no sé qué. Claro, y además que cuesta. Y es que, madre mía. Esa es otra, ¿sabes? Y bueno, os hacen ahí la gracia. Por suerte nosotros, nada, ha sido el mini cerveza y lo del pedalero. Y ya está. Pero bueno, eso era porque eran tus amigas y quisieron hacerte la gracia. Sí, ahí, claro, ¿no? Y ya está, que no eran gente desconocida. No, para nada. Sí, porque al residente le tiraron incluso una botella de agua, pero llena, ¿eh? Eso hace daño. Sí, hace daño. Una botella de agua a una buena distancia. Estaban tocando la canción de la Republicana y es un bobo que... Y luego lo señaló el cantante Fernando, le dijo, ese es. Para que hicieran algo la gente. Es que no es normal, ¿no? Claro. Claro, sí, si sabes quién es, vas a estar la seguridad de los conciertos, es decir, coge a la persona y échale. Exactamente. Sí, que fue a Rosalía también, la tiraron un ramo de flores a la cara. Sí, la dieron entre la cara. Está cantando el fas. Mira, a mí Rosalía no me gusta, pero yo no voy a ir en concierto a verla, pero tampoco, pero paso liberalmente. Pero le tiró el ramo de flores o no sé qué le tiró. Pero la respetas, ¿entiendes? Claro. Es que no, si que él respetaba a Rosalía y le quería tirar las flores, pasa que la dentro el careto. Y ya está. Si era un fan, como él, mira, hace poco le han tocado los huevecillos al Maluma. Está en un concierto también, ha pasado a ver a los fans y una de ellas le ha tocado los huevecillos. Le ha dicho, oye, maja, ¿sabes? Pues eso. Y ese era fan. Lo quería ahí. Bueno. Pero bueno. Hay de todo. Bueno, vamos a poner una canción. Ya estamos casi llegando al programa. Pues sí. Dani, ¿qué canción ponemos ahora? ¿Qué canción te apetece? No lo sé. Es difícil elegir una. Es que es complicado, ¿eh? Igual que también en los repertorios pues, también, ¿eh? Si ¿Quieres poner, por ejemplo, el Escuchando a Corazón, que es uno de los temas que regrabamos, que viene a colaborar Zeta, el ex cantante de Mago de Oz? No está en ese disco, ¿eh? No está en... Lo tienes que buscar por internet. Ah. Si lo tienes ahí a mano y quieres poner ese tema, pues bien, si no, pues el que quieras. Sí, no ponemos otro. Es que no lo tengo aquí a mano. No lo tengo a mano. Ponemos esta de Asalmandi, por ejemplo. La canción de Asalmandi. Ese es un tema, el único tema instrumental que tenemos. Hay, no, tampoco. Entonces nada. Vamos por otra. Ahí. La de... ¿A qué esperas? ¿A qué esperáis? ¿A qué esperáis? Por ejemplo. Vale, pues vamos con ella. Venga, ¿a qué esperáis? Bueno, pues ya estamos casi acabando. A Salmandia ha tocado en el Palacio de Vistalegre. Te acabaste con Mago de Oz también. Con Mago de Oz, muchos años de tener. Con Mago de Oz, madre mía, esto es muy importante. Eso mola, ¿eh? En el currículum está de puta madre, ¿eh? El currículum de Asamandi, ¿eh? Sí, es muy bueno. No podemos quejarnos. Sí, sí, es para... Salas pequeñas, salas grandes, escenarios grandes, escenarios pequeños, festivales grandes, festivales pequeños. O sea, es que 20 años da para mucho, ¿no? Entonces, para mucho. ¿Y habéis cruzado el charco? No, todavía no. Estuvimos a punto ¿O queréis cruzarlo? Sí, nos encantaría. Sí, hombre, claro. Estuvimos a punto de hacerlo hace muchos años. Y al final íbamos a hacer una pequeña gira por México de creo que 10 conciertos por ahí, pero hace mucho tiempo, ya no sé. Yo creo que fue al poco de sacar este primer disco. Y al final se suspendió. Y sí que lo hemos intentado alguna vez, pero claro, es que es complicado. Claro. Al no vivir de la música, el irte para allá no, para un concierto, bueno, si te merece mucho la pena lo puedes hacer. Pero es complicado porque los trabajos... Claro, es que es muy complicado, decir, sí. Pues, si puedo yo cogerme una semana de vacaciones en el trabajo, pues a lo mejor el otro batería no puede, o el guitarro, quien sea, o al revés, ¿no? Ellos pueden y no, depende, ¿no? Es difícil. Claro. Es que pero es bueno, difícil, no perdemos la esperanza, ¿eh? De ir algún día hombre, porque ahí América. La verdad es que en México, en Ecuador, en Colombia... Tenemos pues esos países ahí, claro. Uf, tenemos muchos. La gente les encanta, las bandas españolas. ¿Eh? Decir que tenemos más seguidores allí que aquí en España. Seguramente, fíjate. Pues no te creas, ¿eh? Porque, seguramente sí. Bueno, pues lo que escribe la gente por las redes sociales, en México sobre todo, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. O sea, siempre hay alguien que te conoce y claro, todo suma, ¿no? Sí. Además es que todo esto te metes en los comentarios. ¿Cuándo venís a México? Sí, ¿cuándo sí, venís sí, a no sé dónde? Sí. Y la gente, la verdad es que sí. Hace años tuvimos, cuando existían los foros, las páginas de los foros, ¿no? Los foros, esto sí. Que hicieron una página en Colombia, que era para toda Sudamérica, incluido México también, y la verdad que tenía un movimiento bastante, bastante importante, ¿no? Entre esa y la que teníamos aquí en España, eran a lo mejor 60-70 mil visitas al mes. ¿Sabes? Era... Más es que luego ves el recibimiento que tienen allí las bandas, ¿no? Sí. Grandes o pequeñas, que da igual. Que sí. Incluso las que han podido ir ahora y eso, pues es que es increíble el recibimiento que tienen. Además, y el cariño que les tienen. ¿No? Allí, que os tienen, vamos. Están muy muy puestos en el rock español. Sí, están mucho. Pues nada, algún día iremos para allá, ojalá. Ojalá. Ojalá pronto, pero... Porque seguro que vais a llenar allí. Los sitios. No lo sabemos, no lo sabemos. Ojalá. Que sí, hombre, Asamandia. No perdemos la esperanza. Sí. No que sí. Que Asamandia. Bueno, después de tanto tiempo a este paso, pues, vamos a tener que ir con el viaje del inserso. Que me va a salir más barato. Pero es lo que tú dices, que hasta que vas a tener que jubilaros y ya podéis ir para allá. Sí. Con 65 años. El Rosendo ha decidido jubilarse, pero vosotros no. Vosotros vais a salir para allá. Yo no me quiero morir sin tocar en Sudamérica. Claro que sí. Centroamérica. Tiene que ser un subidón que te cagas ahí con los países hermanos de España. Porque hombre, son países claro, hermanos, claro que hay sí. que reconocerlo, las cosas sí. como pues son. Sí. Dice que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Nada, Dani. A vosotros. A Samani, bueno, ya ves. A Samani como escuchándonos en el corazón, lo va a llevar siempre. Pues sí. Dice que sí, la verdad es que, bueno, te conozco desde hace un montón de años también, que me presentó Antonio de Leyenda, precisamente. Leyenda, sí. Joder, Leyenda. Mucho que no le veo a Antonio. Otro grupazo, ¿eh? Sí. Otro grupazo con la copa un pino. Que sí, y vamos, con Antonio tengo... Bueno, hace ya mucho tiempo que no tengo contacto con él, pero le sigo teniendo muchísimo cariño, porque es un tío encantador, vamos. Sí, es muy majo. Sí, no sé. Pues da gusto estar con... Hace poco han puesto una foto de ellos de jóvenes. Ah, sí. Colaboré en un disco suyo, no me acuerdo en cuál. He colaborado un par de veces, yo creo, en discos suyos. Y en directo también he cantado con ellos alguna vez. Y la verdad que, pues eso, da gusto estar con gente así. Pues sí. Sí, por aquí han pasado también. Sí. Y son muy majos. Y hemos ido a sus conciertos. Sí. También. Y muy bien. Y a Samandi, bueno, viene leve. Bien el EVE, joder, el famoso EVE. Uy, es que por el EVE han pasado un montón de bandas, sí, sí, ¿eh? ¿Qué ha pasado por allí? Pues eso fue justo antes de firmar el contrato de discográfico. Sí, sí, antes de firmar, sí, antes de firmar con Pies, que fue. Con Pies, Pies, sí. Pies Records, sí, sí, el primer disco, sí, sí. Y luego ya el siguiente fue la presentación en la sala Caracol. Sí, sí, sí, sí. Y luego ya a partir de ahí ya pues fue. ¡Guau! Para arriba, y mola. Rodado. Bueno, me alegró un montón, ¿eh? Que la banda se tira para arriba y digo, joder. Además, siempre es que la época el, buena. El telonear a Mago de Oz nos abrió muchas puertas. Sí. ¿No? Es una cosa que siempre vamos a agradecer. Siempre se portaron de maravilla y bueno, cuando hemos seguido tocando con ellos hasta hace poco, que yo no sé si fue hace un par de años que tocamos con ellos la última vez. Bueno, como tengo un lío de fechas, no lo sé. Y encima con el confinamiento y todo eso, pues hay un año perdido que no controlo ahora mismo las fechas. Sí. Pero igual, la última vez que tocamos con ellos, pues bien, genial, como siempre. Grupo odiado en este país, es que no lo entiendo. Ya te digo que hay cosas que bueno, no se entienden. Yo no sé, oye, pues... Es que ver, no te guste, vale. Gustado, la verdad. Sí, colores, hombre, ¿no? Que no te guste, vale. Sí, sí, me parece muy bien, pero sí, coño, de ahí. O lo quieres mucho o lo odias mucho, ¿no? Por desgracia, ¿no? No sé. No hay un punto intermedio con Mago de Oz. No sé. Nosotros, ya te digo, suerte genial con ellos, de maravilla. Y de hecho, en la remasterización del Autóctono. El tema que hicimos de Mago de Oz, la versión del Cantar de la Luna Oscura, yo hablé con Chus, porque lógicamente el tema no es nuestro, hay que pedir permiso. Claro. Hombre, está claro. Igual que pedí con la de Sauron y tal, de asfalto. Y hablé con Chus y me dijo, Dani, dice, mira, no hace falta ni que me pidas permiso. O sea, como sé que lo hacéis con mucho cariño, lo que quieras, lo que necesites, tira para adelante. Toma ya, chapo. Esa fue la respuesta que me dio Chus. Pues ya ves. Así fue, te lo digo literalmente. Como siempre, sí, con cariño, tirar para adelante y no hace falta ni permiso. Uh-huh. Chapo. Pues chapo, mira. Chapo pues, por él, dije sí. Chapo por él, sí. Así que nada. Bueno, vamos a terminar con la de Tuley. Muchísimas gracias, Dani. A vosotros, venir. Ya os digo, ha sido un placer y nada, os esperamos el próximo día 28 de octubre. ¿No? El 28. Sí, ahí en la sala de Basler, en la calle Galileo 26. Vamos a meter la cuña. Ahí, eso. Tú mete cuña. Madrid. Sí, sí. Ay, por cierto. Entradas anticipadas a 15 euros y en taquilla 19. Entradas, si podéis coger las anticipadas, mejor. Claro, porque si no, luego vuelan. Claro, luego eso, se acaban eso. ¿Y qué hacemos? ¿Y luego qué pasa? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Luego, luego de repente. ¿Dónde se encuentran en redes? Un montón de sitios. Las entradas. ¿Del concierto dices? No, digo que ¿dónde se encuentran en redes? ¿En Facebook, etcétera? En Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos página web. Lo tenéis todo. Bueno, y las hoy en día es muy fácil. En cuanto pongas Sarsa Mandy en Google, te sale todo. Es verdad. El contacto, pues, o por Messenger o al correo, que el correo... Para ver si hay algún manager por ahí que algún promotor. Eso. De México por ahí. Que llevarlo ahí, di que sí. Pues, eso, ahí. www.arsamandicontact@gmail.com. Pues ahí. Y las bueno, pues mira, di lo de las entradas, por si acaso. Las entradas físicas están en un garito en el Techola, que están ahí en el Techola, bajo de Pañel, sí. Y en Parla en el 7. El 7 Robar. El 7 Robar lo conocemos. Sí. Uh-huh. Y luego en internet creo que son Ticket Fever, me parece, donde se pueden conseguir. Muy bien. Perfecto. Pues nada, Ala, ya sabéis. Pues ya sabéis, como decía tu abuela. Ya decía mi abuela eso, ya sabéis. ya sabéis, venga. Y eso esperamos a todos y a todas. Qué sabia era tu abuela. Sí, era muy sabia, sí. Muy sabia. Como todas las abuelas. Bueno, vamos a despedirnos con esto, Tuley, y nosotros volvemos. Hasta pronto. Siempre así, fabricaste nuestra. nuestra crisis absorbiendo la ilusión de toda una nación. Las miradas cambiarán, tus creyentes empiezan a hartar, tu mandato caerá y todos te olvidarán. Tienes que asumir que ya no mandarás, todas tus ideas te tenían que explotar. Nunca fue real toda tu lealtad y ahora traga con las consecuencias de un país. Hablas a favor del pueblo, dices que esto cambiará sin saber de qué va. Más mentiras que remueven la paciencia de la gente que a tu lado está. Tu asquerosa dignidad se te escapa cada día más y ahora empiezas a pensar que es todo lo que he hecho mal. Pronto acabará tu ley, te has quedado sin poder chupar de los demás. Las corrientes son muy fuertes y en el río te ahogarás y ya no volverás. Te has burlado de tu ley, tus vasallos te empiezan a odiar. El poder te atrapará, la sentencia sufrirás. Tienes que asumir que ya no mandarás, todas tus ideas te tenían que explotar. Nunca fue real toda tu lealtad y ahora traga con las consecuencias de un país. Tienes que asumir